aprovechar para presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfina. Se trata de otra maestra también, Leticia Ramírez, que está aquí. Ella no solo ha estado aquí todas las mañanas, porque Leti tiene como profesión ser maestra. Dio clases 12 años, igual que la maestra Delfina. Ella más tiempo, pero maestras de aula durante mucho tiempo. Nos conocemos desde hace 28 años. Es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina, con convicciones. Fue además dirigente en sección, en la sección 9 del magisterio, dirigente tanto del CENTE como de la CENTE.